habrá una actividad solidaria con los trabajadores curtidores, particularmente con aquellos que están sin trabajar y tampoco tienen una cobertura de seguridad social, lo que hace esta situación un poco más comprometida todavía. Pero aprovechemos esta instancia para hablar con los trabajadores que están con problemas, que son de la industria del cuero. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de los trabajadores curtidores, Jorge Rocco, además trabajador de la Curtiembre Senda. Jorge, buen día. Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Jorge. Y queríamos saber cuál es la situación de los trabajadores curtidores en general y particularmente de aquellos que están sin cobertura de seguridad social. Bien, la situación en general es cada vez peor, Nosotros en Senda seguimos igual, cero cambio desde aquellas primeras charlas que teníamos en junio. No hemos visto movimientos, cambios, y en estos días hemos visto agravada la situación del sector, porque en las dos empresas que venían con mediana estabilidad laboral, nos encontramos de que, bueno, el viernes hay tripartita por los compañeros de Curtiembre París, en el cual la empresa ya viene amenazando de que va a mandar a toda la plantilla nuevamente al seguro de paro. Y bueno, en Curtiembre Paicuero hubo hace un par de semanas atrás de vuelta el planteo de la empresa de mandar a un sector al seguro de paro, en el cual por medio de negociaciones se pudo revertir viendo el tema de los tercerizados que tiene la empresa y bueno, y no tocando la plantilla efectiva. Pero todo da a entender, José Luis, que la curtiduría va a desaparecer. Nosotros en Senda particularmente tenemos la problemática de estos, hoy son 9 compañeros, que ya desde septiembre y ahora a mitad de octubre los otros que quedaban están sin seguridad social. Y bueno, nosotros somos un sindicato relativamente pequeño que hace muchísimos años que venimos siendo diezmados y que imagínate que parar la olla de 9 familias no es sencillo, venimos cumpliendo, pero bueno, es por ello que nos vemos con la necesidad de llamar a la solidaridad a los compañeros, a la familia y al barrio, para que nos acompañe el 16 de noviembre y poder juntar un peso para seguir aguantando la olla para aquellos trabajadores que quieren seguir dando la lucha. La pregunta, Jorge, es si desde el PIT-CNT ha habido alguna mano al sindicato de base para revertir esta situación, alguna gestión a nivel de gobierno. Mirá, no. Hace menos de un mes aproximadamente, un grupo de compañeros fueron al secretariado ejecutivo de la central. Por enésima vez ya se planteó la problemática. Quedaron, le expresaron a los compañeros su preocupación, quedaron en hacer una carta para mandar al ejecutivo. Y la verdad no hemos visto nada, cero resultado, no hemos visto ni siquiera resultado, movimiento, no hemos visto movimiento. Y bueno, acá estamos en la lucha, apelando a hacer lo que queda, consta de nosotros. Lo que podemos hacer es, como te digo, hacer actos de solidaridad y pararle la olla a esas 9 familias. Con respecto a la central, bueno, seguimos esperando lo que hace un mes más o menos le prometieron a los compañeros. Pero está, de momento estamos haciendo lo que está en nuestro alcance y en nuestras manos, José Luis. Además, hay una señal que es bastante mala, que es que el jueves pasado el ministro Murro confirmó el envío al Parlamento del pedido de extensión de seguro de paro hasta el mes de mayo. de unos 2.000 trabajadores del sector citrícola, que no es malo para trabajadores citrícolas, sino que digo que ya analizaron temas de seguro de paro, y los seguros de paro de ustedes, que son mucho menos, no se dijo nada. Por lo tanto, eso también es una señal compleja desde el gobierno. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Para mí que hay una aceptación de que esta industria desaparezca, que no, como dijo hace un tiempo atrás, un connotado político, unos rubros desaparecen, otros aparecen, bueno, hasta el momento aparecer, no estamos viendo aparecer muchos rubros, porque los desempleados somos cada vez más. Y uno, bueno, las elecciones nos dan como un termómetro también para ver que el 96-97% de la gente vota continuismo y vota políticas que le dan la apertura al transnacionalismo y el libre mercado, y bueno, al parecer la gente está conforme con cómo se viene dando la situación del trabajo en Uruguay, y no hay mayores reparos. La verdad que fue un domingo y un lunes para analizar mucho, y en esas discusiones que ya arrancaron con amigos Frente Amplista, me quieren hacer creer que un supuesto gobierno de la actual oposición me va a dejar en bolas, y a mí ya me dejó en bolas este gobierno. Entonces, bueno, como te digo, seguimos analizando, seguimos profundizando, pero vemos que la realidad es compleja y que los actores no van a encaminar la situación. Esa es la realidad. Bien, Jorge, contame rápidamente cuál es la actividad que tienen el próximo sábado 16. Obviamente después vamos a estar hablando con ustedes un poco más cerca de la fecha nuevamente para convocar. Bien. Pero contame qué es lo que tienen previsto. Bien, en las puertas del local de los curtidores Santa Lucía 4917 las vamos a estar abriendo el sábado 16 a las 18:30. Vamos a contar con juegos para los niños, cama elástica, inflable, bueno, las cositas dulces que le gustan a los niños, y música. Y a eso de las 19:30-20 va a comenzar un show artístico en el cual va a haber un dúo, compañero también curtidor, Sebastián y Matías. Después va a estar Murga, la del Tablón, Los Ocho de Momo y tres bandas de rock and roll que son El Umbral, Piso Gris y Motor Alma y Sangre. Y bueno, vamos a estar ahí con algunas vitoallas, algún beberaje, y bueno, apostando a que sea un sábado solidario. Eso es obviamente para estos 9 compañeros, para recaudar fondos para ellos. Sí, ellos, que muchos están desde septiembre ya sin seguro y otros a partir de mitad de octubre que ya no tienen seguro. Muy bien, Jorge Rocco, muchísimas gracias por este tiempo, nuestra solidaridad con los trabajadores curtidores, y obviamente mantenemos el contacto. Bueno, los esperamos, José Luis, y como siempre, muchísimas gracias por lo solidario que son. Hasta luego. Hasta luego.